Aquí estamos una semana más con nuestra sintonía habitual, dispuesto todo el equipo que formamos parte de este vuestro programa, Momentos Compartidos, para que, insisto, disfrutéis, os entretengamos, lo paséis estos 60 minutos próximos que tenemos por delante lo mejor posible, y para eso tenemos muchas secciones, como siempre, muy variadas. Por decirte 4 o 5 pinceladas, hoy os hablaremos sobre la importancia de la música y también de una de las series, yo creo, más aclamadas actualmente, una de las series que ha traspasado fronteras, viene desde el lejano oriente y ahí lo dejo. También, por ejemplo, comentaremos cuáles fueron los orígenes del famoso puro Monte Cristo y alguna que otra cosita sobre Fernando VII, rap incluido, y como no, un tributo que teníamos pendiente de la pasada temporada a Quique San Francisco. Todo eso y mucho más, pues realizado, como siempre, con este grupo tan majo, tan simpático que tenemos aquí todas las semanas, el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que un día hace ya 5 o 6 temporadas quisieron conocer por dentro cómo era este maravilloso mundo de la radio, y ahí siguen, cada semana, y disfrutando y gozando y pasándoselo muy bien, no solo en clase, sino transmitiendo esa alegría, esa positividad, cada uno de los programas que realizan. Así que, sin más demora, comienza ya Momentos Compartidos. Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas, mi Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes. Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas. Y nos lo cuenta Sofía Sáenz. Hola, queridos oyentes. Hoy he preparado dos cositas un poco cortitas sobre asuntos varios que espero que os gusten y os resulten un tanto curiosas. Por ejemplo, lo primero que os quiero decir es ¿por qué los puros habanos Montecristo se llaman así? A mediados de los años 30 del pasado siglo, los asturianos afincados en Cuba, Alonso Menéndez y Pepe García decidieron crear una nueva empresa cigarrera que ofreciese un producto de alta calidad. En la fábrica, los torcedores de puros pasaban largas jornadas laborales en las que, para hacer más o menos el tiempo que estaban allí trabajando, disponían de un empleado que realizaba la tarea de leerles novelas en voz alta. Sin lugar a dudas, las aventuras de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, fue la que causó más impacto entre los trabajadores, haciendo que el lector les leyese una y otra vez el mismo libro. El rendimiento de los torcedores de puros era espectacular, a la vez que el puro que producían resultaba de primerísima calidad. Así que, en homenaje a la obra literaria, Menéndez y García decidieron bautizar su producto estrella como Puro Montecristo. La segunda curiosidad sería, ¿de dónde viene la expresión «así se las ponían a Fernando VII»? El rey Fernando VII era un gran aficionado al billar, al que le gustaba jugar largas partidas, que casualmente siempre ganaba. Sus contrincantes se sentían incapaces de ganar al monarca, no porque este fuese mejor jugador, sino por el temor que le tenían. En realidad, Fernando VII era un nefasto jugador de billar, y a pesar de la afición que tenía por el juego, no era capaz de acertar una sola jugada, por sencilla que esta fuese. La fama de Fernando VII, un rey que pasó a los anales de la historia por ser quien restauró el absolutismo, derogó la Constitución de Cádiz y se dedicó a perseguir a los liberales. Hacía que sus contrincantes temiesen desafiarle y le dejaran ganar. La expresión «así se las ponían a Fernando VII» comenzó a utilizarse para referirse a las facilidades que se le dan a alguien a la hora de ejecutar algún proyecto, examinarse o realizar alguna tarea sin complicación alguna. Fijaos qué curioso. Que esto del billar lo he sacado de un libro, pero la verdad, yo siempre he pensado que la expresión «así se los ponían» a Fernando VII estaba relacionada con la caza y que se refería a que le ataban las presas a los árboles, los corzos, los ciervos, los jabalís, para que así no fallara el tiro. También, y ya en nuestra tierra, alguna vez he oído que cuando Fraga venía a pescar al Alto Najerilla, a la altura de la Venta de Goyo, le enganchaban las truchas al anzuelo, siempre las más grandes, y también se decía «así se las ponían a Fernando VII». En fin, para finalizar, hacemos nuestra reflexión. De todo lo que se nos cuenta, ¿qué hay de cierto y qué hay de leyenda? Me despido hasta nuestro próximo encuentro en las ondas, con un fortísimo abrazo. Yeah, yeah. El reinado de Fernando VII. De Fernando VII, el reinado de Fernando VII, el reinado de Fernando VII. En 1814 al 20 el sexenio absolutista llegó. Tras la fusión de los franceses, Napoleón hace devolvió el trono. Las cortes querían que jurase la constitución, pero Fernando al saberlo dio largas y pasó el decreto de Valencia. Promulgó las Cortes de Cádiz, el clausuró y la pepa se abolió. Y a los liberales le dio persecución. Se restablece la Inquisición. Problemas internos, rapapam. Problemas externos, rapapam. Pronunciamiento previo, pam, pam, pam. Dale. El reinado de Fernando. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural. Pero, ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias. Los cómos y los porqués, con Ana Contreras. ¿No os ha ocurrido en muchas ocasiones que al escuchar una canción habéis viajado en el tiempo y habéis recordado acontecimientos, momentos, circunstancias, lugares que vuelven a vuestra memoria como por arte de magia? Todo esto es capaz de provocarlo la música. Y hoy quiero recordaros por qué es tan importante escucharla. Bravo por la música, siete notas clásicas forman cualquier clase de combinación. Escuchar música provoca gran variedad de actividades y estímulos cerebrales que influyen directamente en aspectos importantes de la vida como el estado de ánimo, el control del estrés, la ansiedad o la fatiga. De hecho, cada vez más hospitales incluyen la terapia musical en cada vez más tratamientos. Y os voy a recordar algunos beneficios que aporta. Por ejemplo, reduce la ansiedad. Al escuchar tu canción favorita, reduce los niveles de ansiedad. La música puede ayudar a rebajar los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés. Contribuye a reducir el dolor. La terapia musical hace que se liberen endorfinas, que actúan como analgésicos naturales. De hecho, existen múltiples estudios que constatan que la música puede reducir el dolor de algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo la artrosis. Ayuda en desórdenes neurológicos, tales como el Alzheimer, Parkinson o autismo. Además, es como un gimnasio para el cerebro, ya que aumenta la comunicación neuronal, la elasticidad y la plasticidad del órgano. También fortalece el sistema inmunológico, aumenta la producción de plaquetas, estimula los linfocitos y la protección celular ante determinadas enfermedades. Asimismo, escuchar música también puede disminuir los niveles de cortisol, los cuales pueden conducir a una disminución de la respuesta inmune. Otro motivo es que aumenta el optimismo y protege el envejecimiento cerebral, en especial para personas que sufren procesos de depresión. Según diferentes estudios, tocar un instrumento musical reduce los efectos del deterioro mental asociado al envejecimiento. También potencia la memoria. Al escuchar música se activan varias zonas del cerebro, por lo que se procesa mejor la información. Varios informes han confirmado que escuchar música o tocar un instrumento hace que se aprenda mejor. Por ejemplo, la música de Mozart activa el cerebro izquierdo y el derecho, lo que maximiza el aprendizaje y la retención de información. Otro motivo es que combate el dolor de cabeza. Gracias a su efecto relajante y desestresante, otro de los beneficios que da escuchar música es que puede ayudar a aquellos que padecen de migrañas o cefaleas. También reduce la presión arterial. Se ha investigado que escuchar 30 minutos de música clásica, celta o reggae a diario puede reducir significativamente la presión arterial alta. Así que si tenéis alguna duda, ya os aclaro que escuchar música es aún mejor de lo que creíamos. No dejéis de disfrutarla. Yeah. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. En serie. En serie. En serie. Saludos, queridos oyentes, de parte de quien nos habla, José Antonio Laboreo. Debo confesar que me entró la duda sobre cuál de las dos últimas series que he visto debería hablaros en primer lugar. Pero finalmente pues me he decantado por la que, sinceramente, más me ha gustado y la que, curiosamente, me recomendó mi hija de 14 años, que está causando, además, furor entre la juventud. Y no, no se trata de Élite. En mi ciudad llamábamos al juego el juego del calamar. Se llamaba así porque se jugaba dentro de lo que parecía la forma de un calamar. Las reglas eran simples. Los niños nos dividíamos en dos grupos, los atacantes y los defensores. Si este momento que acabáis de escuchar no ha resultado pista suficiente, vamos con su música. Desde luego que esta no. Me refería a su banda sonora y este calamar que ha sonado, por así decirlo, en este caso se ha cocinado en Netflix. Ahora sí. No lleva ni un mes desde que se estrenó cuando grabo ahora mismo esta sección y ya se habla de la serie más vista en Netflix de este año y en un fenómeno de masas. Y hablando de tiempo, más de una década, por cierto, le costó a su director y guionista, Hwang Dong-hyuk, creo que se pronuncia así, que esta historia viera la luz. Una serie de 9 capítulos, de una hora de duración, que bebe, desde luego, y enseguida cuando la ves tienes esas referencias de muchas, muchas fuentes. Y se inspira además en un drama real del año 2009 ocurrido en Corea del Sur, cuando una compañía de automóviles despidió a más de 2.500 trabajadores, como le ocurre al protagonista de la misma al inicio, en el primer capítulo. Así que se inspiró en este comienzo el escritor, guionista y director a la hora de arrancar. Pero también, si os fijáis en ella, recuerda, por ejemplo, por lo colorida que resulta, a una película que a mí siempre me ha impactado y me ha gustado, Charlie y la fábrica de chocolate, ¿sí? Es Willy Wonka. No os digo más, si no la habéis visto, pero enseguida esos colores tan chillones, pues basta con fijarse en una escena en la que los jugadores suben y bajan escaleras para recordarlo. O, por ejemplo, el show de Truman y esos beeps que no se conforman con seguir el juego desde las gigantescas pantallas en sus mansiones, sino que acuden a ver in situ el desarrollo del mismo. Las personas importantes han llegado. Pero sobre todo, amigos y amigas, sobre todo bebe de cómics japoneses como Alice in the Wonderland, que también, por cierto, ha sido y es una serie en Netflix, pero indudablemente, y de eso también Fortnite ha bebido mucho, muchísimo, sí, el popular juego sabe un rato de este cómic y de la película que a mí particularmente y personalmente me encantó. Y eso que ya tiene, si mal no recuerdo, creo que es desde los 2000, tiene, pues eso, 20 años ya. Battle Royale, wow, ¿os suena? Este país ya no sirve para nada, así que la lección de hoy es que os matéis unos a otros. Battle Royale. En ambas, el juego se desarrolla en una isla y los jugadores llegan además tras ser dormidos por gas en sus vehículos. En el caso de Battle Royale, pues era un grupo de un instituto, la mayoría de ellos inadaptados, y en este caso pues son personas, ¿cómo decirlo?, desesperadas por sobrevivir. Y hay muchas más similitudes, muchas muertes macabras, originales, la desesperación que tienen por sobrevivir, ciertas escenas que nos recuerdan una a la otra y muchos más guiños que tampoco quiero desvelar porque al final resulta que puedo hacer spoiler de la serie y no es mi intención. El argumento, bueno, os lo leo porque es sencillito. Cuenta la historia de un grupo de personas perdedoras, por decirlo de alguna forma. Hay de todo, ladrones, estafadores, refugiados, que no les importa arriesgar sus propias vidas por el cambio que en ellas produciría ganar el premio. Un premio de 45.600 millones de wones. No sé en euros cuánto será, pero bueno, por lo que se ve en la serie, en la bola que va acumulando ese dinero, debe de ser un auténtico pastón. ¿Por qué? Pues por sobrevivir a unos juegos infantiles, que de infantiles realmente tienen muy poco. El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis Luz Verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados. ¿Luz Verde, Luz Roja? ¿No jugábamos a esto cuando éramos niños? Si los niños y el terror son dos combinaciones que ponen los pelos de punta en más de una película de terror, ¿verdad? Imaginaos lo que puede ser juegos de toda la vida en los que morir es lo más probable que le ocurra al jugador. Y el primer capítulo ya da pistas de ello con un baño de sangre, baño de violencia, pero disfrute de los que amamos la casquería, ¿no? Con el juego Luz Roja, Luz Verde. Aquí en nuestro país tiene varios nombres. Yo le conocí como un 2-3 pajarito inglés o el escondite inglés. Una persona cuenta un número y se da la vuelta. Y el resto de jugadores, mientras está contando, pueden avanzar. Pero en el momento que se gira, tienen que estar quietos como estatuas, porque si no, si se mueven, pierden. Pues aquí, lo mismo. Pero no se elimina. O bueno, sí, sí se elimina. Jugador 324. Eliminada. Joder, qué rápido. Juegan también a otros juegos clásicos, a las canicas, al popular. En el País Vasco se le conoce como socatira. Dos equipos que cada uno de ellos tira hacia un lado de la cuerda y gana el que va arrastrando al equipo contrario. De los actores poco voy a decir, porque aquí no los conoce ni el tato. Aunque gracias a la serie, por ejemplo, la actriz y modelo Oh Jan-soo es ahora, pues sin duda alguna, la más reclamada y mejor pagada modelo oriental. Pero hay una serie de personajes que evidentemente enriquecen la trama de esta serie. Nos encontramos al anciano terminal, que juega porque, bueno, no tiene nada que perder ya en la vida. El malo malote, típico de todas las películas, con poco cerebro, mucho músculo. Tenemos un inmigrante, en este caso pakistaní, que viene a Corea del Sur a trabajar de forma clandestina, o en este caso también la desertora de Corea del Norte, sin olvidar al organizador del juego, que yo en cuanto lo vi por la voz que se hizo en el doblaje español, no sé, me recordó muchísimo al famoso Barón Asler de Mazinger Z. Si sueltas tu arma y me entregas tu teléfono ahora, puede que te deje vivir. La serie, ya lo advierto, es sangrienta, macabra, es violenta. Vamos, que muere hasta el tato, pero deliciosamente entretenida y adictiva. Hipnótica en muchos momentos, obsesiva, loca, pero se entiende bien, ¿eh? Y eso que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que es surcoreana y nosotros europeos. Y ambas culturas y ambas tradiciones son muy distintas en muchas cosas, pero bueno, no dificultan en este caso la comprensión de la serie. Como os digo, los juegos infantiles, pues al final son juegos tan populares, son tan universales, que aunque cambien de nombre los hemos jugado en muchos sitios, así que no nos resultan nada complicados y muy familiares. Y ahora sí, querido oyente, sabiendo lo que te he contado, está en tus manos verla si aún no lo has hecho o no, porque vas a seguir oyendo hablar de ella, eso te lo puedo asegurar, hasta en el telediario. Así que muchos de los que la han visto, de los que la hemos visto, ya estamos deseando que haga una segunda parte. Evidentemente está sin confirmar porque, como recordaba, el director tardó 10 años en conseguir hacer realidad esta primera temporada y toquemos madera para que la segunda llegue muchísimos años antes, que no tarde otros 10, por Dios, porque es una serie que merece la pena tener continuación porque es, insisto, es impactante. Por cierto, ¿Qué juegos infantiles propondríais para una hipotética segunda parte? El bote-bote, ladrones y policías, la comba... Y hasta aquí mis comentarios de este apasionante juego del calamar. Proceded. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí, participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite. Con deudas que no podéis saltar. Los que ganen los 6 juegos obtendrán una gran suma de dinero. ¡No es justo! ¡No se puede matar a alguien así! Os recuerdo que estamos aquí para daros una oportunidad. ¿Y a qué vamos a jugar? Nos han hecho jugar un juego que jugábamos de niños. El siguiente a lo mejor también lo es. Tienen reglas muy simples. Esto es el infierno y no hay reglas. Tenemos que matar a los demás si queremos salir de aquí con el dinero. Nuestras manos están manchadas. Si me traicionas, te mataré. ¿De verdad vais a seguir con esta locura? ¡Y todo por el dinero! Y seamos sinceros, no quieren a una mujer ni a un viejo de compañero. ¡Tengo que sobrevivir y salir de aquí! I am dying to know what this next game is. Si necesitas un momento divertido... Si tienes unos minutos libres... No puedes perderte... Y mientras, hablamos... Con Victoria Acha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Quiero hacer un homenaje a Quique San Francisco y su estupendo y peculiar humor. Los velatorios. Vengo de un velatorio. Se ha muerto el abuelo de un colega y le acompañaba al tanatorio. Y la verdad es que el tanatorio es un sitio curiosísimo. Hay hasta bar, que por cierto, tiene mucho ambiente porque es el único que no cierra en toda la ciudad. Lo primero que te encuentras al llegar allí son un montón de coronas de flores. Y digo yo, ¿por qué se llama eso corona? Yo no he visto nunca un muerto con eso en la cabeza, la verdad. Más que una corona, parecía un salvavidas. Que hay que tener mala leche para regalarle a un muerto un salvavidas, también hay que decir. ¿Y los mensajes que llevan? Son para leerlos, ¿eh? Tus nietos que no te olvidan. Tus compañeros de oficina no te olvidan. Y tú te paras a pensar y dices, ¿pero a quién se lo dicen? ¿Al muerto? Si los muertos no parecen muy aficionados a la lectura. Y además, ¿cómo que no te olvidan? Pero hombre, si se acaba de morir, ¿cómo para olvidarse? Y yo le pregunto a mi colega, oye, ¿qué hacemos aquí en el tanatorio? Y me dice, pues no sé, no me acuerdo muy bien. Creo que se ha muerto el abuelo. Vamos a preguntarle al camarero, anda, si quieres, y que nos lo diga. ¡Joder, qué tío! Yo creo que el bar es la clave del tanatorio. Porque si no fuese por las copas que se toma el personal, no se entiende todo lo que allí pasa. Para empezar, el negocio se llama pompas fúnebres. ¿Qué falta de respeto es esa? Pompas fúnebres. Parece la marca de un champú para difuntos. Pompas fúnebres, tu champú que no irrita los ojos. Y después de lavarte la cabeza al muerto con el champú, pompas fúnebres, nos vamos de marcha, sí, de marcha fúnebre. Marcha fúnebre. Esto ya es de cachondeo. Seguro que irse de marcha fúnebre es ir a mover el esqueleto. ¡Madre mía! Pero menos sentido todavía tiene, si cabe, las conversaciones de la gente. De repente llega un tío y dice, no somos nadie. Pero, ¿cómo que no somos nadie? ¿No serás tú? Yo soy un tío que flipa, chaval. Y otro suelta, hoy estamos aquí y mañana estamos allí. Hombre, mira, eso es lo bueno de tener coche. En el velatorio te das cuenta de que si quieres que hablen bien de ti, no hay como morirse. ¿Sí? Por ejemplo, tú eras un ludópata, ¿no? Por ejemplo. Y la gente dirá, no tenía nada suyo. Y si tenía muy mala leche, dice, parecía que se comía el mundo y luego no se comía nadie. Y aquí la cosa se anima y salta uno. Y hablando de comer, ¿cómo le gustaba el pollo? ¿Os acordáis de aquella vez que se comió 5 pollos de una sentada? Y el otro dice, ¿y la vez que tiró un tabique con el hombro? Que me van a perdonar, pero si se comía 5 pollos seguidos y tiraba tabiques con el hombro, lo raro es que no se hubiera muerto antes. Y con estas anécdotas del muerto a la gente le da la risa floja. Y de repente uno dice, ¡ay, si no nos reímos, qué vamos a hacer! ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues llorar, narices, llorar, que para eso estás en un velatorio. Y entonces se crea un silencio incómodo, hasta que a alguien se le ocurre algo original que decir. Y entonces dice, pues mira, ya ha dejado de fumar. Bueno, sí, el muerto ha dejado de fumar, pero los demás no paran. Que se forma ahí un ambiente, ¿qué? Que solo falta que salga Michael Jackson bailando Thriller. Yo creo que en vez de ponerle velas al ataúd, le deberían poner faros antiniebla. Es que es muy fuerte. Los muertos se van al otro barrio ahumados, como los salmones. Vamos, que si llegas tarde piensas, coñe, que los familiares ya lo están incinerando por su cuenta. Pero a mí, las frases que más me impresionan son las que se dicen en el pésame, te acompaño en el sentimiento, o esa otra que dice, ha pasado a mejor vida. Que en ese caso sí que tienen razón, porque toda la vida con muebles de aglomerado de IKEA y cuando te mueres te meten en un ataúd. Y cuando te mueres te meten en un ataúd de roble macizo. Y a lo mejor, te has pasado la vida conduciendo un Opel Corsa y ahora te vas al otro barrio en un Mercedes de clase A y con chofer. Muy bien, el coche más seguro del mundo. A buenas horas. En fin, yo no tengo claro lo que quiere que hagan conmigo. Pero cuando me muera, la verdad, repito. En fin, yo no tengo claro lo que quiero que hagan conmigo cuando me muera. Había pensado en la incineración, pero no me convence, porque van los familiares con las coronas de flores y el ataúd, y al rato salen con una copa de cerámica y claro, entre las coronas y la copa parece que han ganado la Vuelta Ciclista a España. Pues que no me convence. Por eso estoy pensando en donar mi cuerpo a la ciencia. Así, ni velatorio ni nada. Las orejas las donaría al Museo de Cera. Con un tapón que me quiten hay cera para hacer a los tres tenores. El corazón a Ane Igartiburu, para que haga hola corazones. Hoy tenemos corazón de golfo. Y el hígado, que se lo den a JB, que se lo ha ganado. Y hasta aquí nuestro homenaje a Quique San Francisco. Hasta la próxima, queridos oyentes. Buenos días, señor San Francisco. Buenos días. Mire, estaba yo enchufando el árbol de Navidad y me he electrocutado. Vamos, que yo creo que estoy muerto. No me jodas, pero esto... Esto es... El cielo. Qué inhóspito. Ni un puto hogar. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, muy buenas queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Friki Canciones. Hoy hablaremos de una de nuestras artistas más famosas de nuestra tierna infancia, que seguro que todos recordaréis. Ella se llama María Jesús y un día cogió su acordeón y se puso a tocar. Salió a la calle y como no se le ocurría nada, pues se puso a cantar a los pajaritos. Pajaritos, hay pajaritos. Por todos los lados había pajaritos, total, que no había más que pajaritos. Por lo cual, pues aunque pareciera increíble, fue todo un éxito, que todavía hoy sigue cultivando éxitos por todas las plazas y por todas las fiestas de los pueblos. De hecho, hoy nos hemos enterado que cuelga su acordeón en su famoso bar espectáculo de Benidorm. Al parecer, le siguen lloviendo contratos y actuaciones por toda España y también fuera de ella. De hecho, que ha tenido que dejar, como bien les digo, su propio negocio hostelero musical para dedicarse nuevamente a salir a la carretera. Así que desde aquí vamos a dedicar hoy nuestra friki canción a los pajaritos de María Jesús y a su acordeón y desearle que siga cosechando nuevos éxitos allí por donde vaya. Un saludo, María Jesús, y a disfrutar. Y yo me despido hasta el próximo programa. Un saludo de Diego García y hasta la próxima, queridos oyentes. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Sin parar hasta la noche acabar. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Una semana más, en este rincón del programa, dedicado a los recuerdos, os vamos a traer a un personaje de animación que hizo las delicias de los niños de los años 70, porque en esa década fue cuando lo descubrimos por primera vez. Piensa un poco más, ráscate la nariz y muy pronto lo sabrás. ¡Creo que ya lo tengo, Snorri! Hace aproximadamente 1000 años, vivía allá por tierras de Suecia y Noruega, el pueblo de los vikingos. somos 10 contra 1000. Los vikingos a luchar sin temor. Venceremos con nuestro capitán. Estamos en la pequeña aldea de Flake. Allí vive el pequeño Vicky, un joven vikingo de tan solo 5 años, que sueña con vivir las más increíbles aventuras junto con el resto de los guerreros del pueblo, entre ellos sus padres, Ylva y Álvar, que además es, por cierto, el jefe de la tribu. Uno de los más brutales y salvajes era Álvar, de la región de Flak, que precisamente ahora vuelve a casa con su barco lleno de ricos botines. En cada capítulo, los guerreros viajarán a otros lugares para conquistar nuevas tierras y, de paso, para vencer a sus enemigos. Afortunadamente, los protagonistas son de lo más inofensivo y a veces se ven obligados a usar la astucia en vez de la fuerza. Por supuesto, para eso está Vicky, porque un buen día su padre decide que ella es lo suficientemente mayor para acompañarlos. Pensarán que estoy loco por llevar a un chiquillo en el barco. No te preocupes por eso, ya sé lo que vamos a hacer. Escucha. Y gracias a eso, se salvarán en más de una ocasión de los peligros que les van a acechar. Siempre salen de apuros gracias a las ideas de nuestro protagonista, ya sea para escapar de manos del terrible Sven, su enemigo más declarado, esconderse de los piratas o cualquier otro problema, porque a todo encuentra solución. ¡Son los barcos de Sven! ¡Sven! ¡Oh, Sven! Oh. ¡Ahí! Vicky es el auténtico protagonista de la serie, un niño vikingo un tanto miedoso, pero que sabía utilizar como nadie la cabeza. Ylvi era su rubia amiguita de juegos, aunque desde que comenzó a acompañar a su padre y al resto de los hombres en sus viajes por el mar, tiene menos tiempo para jugar con ella. Álvar es el padre de Vicky y representa como nadie la imagen que todos tenemos de piratas. Bruto, gordo, barbudo y con un parche en el ojo. ¡Claro, es lo que yo me figuraba! ¡Vamos, amigos, al ataque! ¡Con eso acabamos en un momento! Ylva es su rubia madre, que luce siempre una larga trenza. Tío, hijo, está pensando que ha prometido llevarte con él, pero todavía no sabe qué tal le sentará a sus hombres. Fax es el vikingo más glotón y posiblemente el más gordo de todos. Siempre está pensando en la comida. Gor es flaquito y luce un bigotito muy, muy pequeño. ¡Gorm! ¡Ha ganado! ¡La cerveza para nosotros! Snorre siempre está de mala leche. Es todo un vikingo gruñón. Le caracteriza su enorme nariz y el grano que lleva en ella. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡No os vayáis sin mí! ¡Ay, te olvido! ¡Adiós, querida! El Snorre siempre el último en llegar. Cuando él sube al barco ya estamos todos. Tejure siempre está peleándose con sus compañeros, pero sobre todo con Snorre. Es moreno y uno de los más altos. ¡Qué desgracia! ¡Hubiera sido mejor no haber siquiera tocado la ciudad! No debes quejarte, a ti nadie te llorará cuando hayas quedado atravesado. ¿Quieres que te rompa la boca? ¡Inténtalo, enano! ¡Cómo te gusta bailar! ¡Cada caballo! Ulme era poeta y el más romántico, siempre acompañado de su lira y era algo despistado. ¿Qué tal, muchacho? ¿Te gusta la vida en el mar? Me gusta mucho. Te dedicaré una canción sobre tu primer viaje. Y Urobe es el más viejo de todos y el que más sabía, aparte, por supuesto, de Vicky. Urobe, ¿cómo es el mar de grande? Mil veces más grande que nuestro estanque, pero tenemos las estrellas que nos guían. Conozco un país donde el mar está helado todo el año. Luego estaban los malos, aunque el más importante de todos ya lo hemos mencionado antes, Sven. Siempre andaba tras nuestros vikingos para derrotarles, pero gracias a Vicky jamás lo conseguía. ¡Han dejado de remar, capitán! ¡Me parece que esos locos pretenden luchar contra nosotros! ¡Justamente eso es lo que queremos! ¡Navegamos! los invencibles. La serie era de nacionalidad alemana y fue Carmen Calvel la que dobló en castellano la voz de Vicky el Vikingo. Hoy, en este apartado del recuerdo, lo hemos tenido con nosotros. Y ahora, por supuesto, para finalizar, tenemos una de sus canciones. El lobo le hace temblar y teme a la tempestad, pero al final siempre tendrá una feliz idea. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, estira bien la vela. Hey, hey, Vicky, los vikingos viento en popa navegan. Na na na na na na na na na na Vicky. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, es hijo de un gran jefe. Si hay problemas, Vicky tendrá una feliz idea. Na na na na na na na na na na na Vicky. Cacen al mar y sin temor van a luchar y a conquistar. Luchan con furia y con valor. Con Vicky siempre vencerán. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, estira bien la vela. Hey, hey, Vicky, los vikingos viento en popa navegan. Na na na na na na na na na na na Vicky. ¡Hey! ¿Quién no recuerda a ellos? ¿Quién no recuerda a aquellos entrañables? Disfruta de nuestras tomas falsas. Entrañables. Este año, los pituflo... ¡No, por favor! ¡Los pituflos! Pitufos les dirás, pues te harán pitufar. Los llaman los pitufos. ¿Han dicho los pitufos? Pequeños, muy alegres y de color azul. Que llegaron a proyectarse hasta en 30 países entrañables. Muchos han sentido a sus películas... Y se han convertido en todo un símbolo, de este género. Lo repito, ¿verdad? Vale. La inspiración para que William Peter Blatty extraviera, conocido por el público como el con el seudónimo. Ya estoy con el seudónimo. No voy a poner nunca más esa palabra. Da, da, da. El plan cambió luego del gran éxito. Su espíritu empresa jopetas. Su espíritu fue liberado. No descansará en paz hasta que haya completado su misión. ¿Recuerdas? Entrañables. En vez de despertador, le despierta de su sueño el dulce beso de amor de un príncipe muy ruiseñor. En vez de despertador, la despierta de su sueño el dulce beso de amor de un príncipe muy Rin, rin. Para que rin. Chico Rivera, cantándole al amor. Rin, rin, rin, rin. Pa' que rin, rin, rin. Esto va directo a tu corazón. La pobre se queda muda al salir del mal sal... mal por mar. Mal por mar. Haciendo flotar una cascada de nuez en el lado real. Mal por mar. Para asistir a los juegos atléticos. Atléticos, ha quedado bien. No queda bien, ¿verdad? Bien, bien. Es muy... Espera, es muy antiguo este cuento de unión... Joder. Mal por mar. Es muy antiguo este cuento de un... Ha quedado bien. Después de un rato, ve al mismo camión que parece que arriba... Joder. Rebajado, relajado, relajado, bajado... Pasea por su centro victoriano y el... Carismático. Y desearles lo mejor. Oh. Me estoy quedando sin fuelle. Eso es todo, amigos. La semana que viene, más y mejor aquí en tu programa de todas las semanas, en este programa en el que ya somos más que compañeros, somos amigos y eso lo queremos transmitir a todos vosotros. Y además, como os decía, el primer programa de la temporada, siempre, siempre, siempre, si puede ser con un rayito de humor para arrancaros una sonrisa, para alegraros un poco la mañana, la tarde o la noche, cuando vosotros los podéis escuchar o lo queráis escuchar, porque este programa, aparte de las emisiones en cada una de las emisoras que se transmite, también lo tenéis en podcast en nuestra página web. Así que cuando queráis, escribís en San Google Momentos Compartidos y ahí aparece enseguida el enlace de nuestro pequeño apartado, nuestro rinconcito dentro de una página web de radiovillegas.com, que es la genérica, y este es uno de los programas y tiene su propia sección, su propio apartado, y en él se incluyen también, aparte de los audios de cada uno de los programas que vamos emitiendo, pues tenéis la historia de cómo se creó y se formó este programa, fotos de sus integrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, antes de que se me olvide, quiero agradecer de todo corazón a esas emisoras que cada semana confían en nosotros, que no son pocas, así que voy rápidamente a mandar un saludo para Radio Emilce de Linares en Jaén, Radio Cadena Española Madrid, Radio Comunitaria Escolar El Castillo en Torredón Jimeno, Jaén, a Innova 2 Radio, a Radio Cuervo en el 107.2 de la FM. ¿Dónde está? Pues en el Cuervo de Sevilla, en Sevilla. Radio Disco Melodía desde Alcoy, Alicante. A Nueva Onda Junquera desde Henares, Junquera de Henares, Guadalajara. A Radio Camargo, nuestros amigos incondicionales, yo creo que son los más veteranos, no sé cuántos años ya llevan emitiendo todos los programas que desde aquí realizamos en Camargo, Cantabria, un fuerte saludo. A mí además es que Cantabria me encanta, cada vez que puedo me escapo a disfrutar de esas tierras verdes y maravillosas. También un saludo fuerte para toda la gente de Lorca y Murcia, porque desde allí se emite Voz FM en Murcia. También para Radio Sierra de Madrid, Radio Universitaria en Loja, Ecuador, Radio Albolote en el 106.1 en Albolote, Granada, Canal 90 RTV a través de Internet desde Barcelona, Radio Marchena en Sevilla, Radio Antorba en Santander y a todo un mundo online que desde Valencia transmiten. Pues gracias a todas esas emisoras y a las que seguramente a lo largo de esta temporada se van a seguir uniendo a este pequeño gran proyecto que es Momentos Compartidos. A lo dicho, gracias a todos y dentro de 7 días volvemos a estar aquí para que disfrutéis de nuestro programa Momentos Compartidos. Tu momento. Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. come as you are, come, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Y quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. One, two, three. Cause I'm to do this. I don't have a blueprint. Maybe it's the memories that meant to be confusing. You got ways, I got mine. We got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área de una jugada aérea. Una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. Cause I'm